Clase magistral con Miguel Benazayag. Funcionar o existir. Había dos cosas que yo, como te iba a pedir, que como para reponer de la lectura, que me parece que estaría bueno si estás de acuerdo, antes de que alguien haga alguna pregunta. Estoy de acuerdo. Dos cosas. Una tiene que ver, me gustaría que cuentes qué es para vos una situación, porque creo que mencionaste al cuerpo territorializado, situado, y me parece que merece como un planteo, y una, es una dimensión política muy fuerte. Y otra, que cuentes la anécdota del AlphaGo, que tienen alguna vinculación. La cuestión de la situación es no tiene nada que ver con la tradición situacionista, ¿verdad? O sea, de Guy Debord, etcétera, ¿no? Hablamos de situación al sentido más fenomenológico. O sea, una situación es lo que acontece y que nos convoca metiendo en causa todos nuestros roles, nuestros diplomas, nuestros roles, nuestras identidades, ¿verdad? Un ejemplo sencillo es el ejemplo de esta pequeña novela de Albert Camus, ¿no?, que se llama La Caída. Resulta que es un abogado de affaires, como se dice, de negocios, ¿no? Un abogado de negocios que está pasando, que va a una cita una noche en París y pasa por un puente sobre el Sena. Y pasando ve una mina que está ahí y que tiene cara medio no andar muy bien, sigue caminando y escucha pluf, ¿no? Se para y dice, no, debe ser que alguien tiró basura a la Sena o algo por el estilo, ¿no? Y sigue al río Sena, ¿no? Y sigue. Y bueno, el resto de la novela es como el tipo poco a poco es destruido por esto. La idea en esta novela, así como un poco ejemplar, pero muy bien escrita, no es con esta viró, que de la situación es que de repente él cree que él es un abogado que está yendo a una cita, pero en realidad la situación es ese pluf que te convoca, ¿se entiende? No es forzosamente instantánea, hay pluf más largos o más cortos. La situación es ese pluf que te convoca, donde vos de repente no es ni abogado, ni hombre, ni francés, ni argelino. Él es, de repente, el cobarde que se fue, ¿se entiende? La situación es eso que te convoca y que te modifica a pesar tuyo. Por ejemplo, yo soy de la generación de los 70, yo tocaba la batería en un grupo rock y era un anarco hippie, qué sé yo, y la dictadura, que, bueno, era la dictadura blanda, la dicta blanda, como se dice, ¿no? La dictadura te impedía vivir, te impedía todo, ¿verdad? Entonces, de repente, la cuestión, la situación siempre tiene un eje de simplicidad, no de facilidad, de simplicidad. Quiere decir, es simple, acá lo que está pasando está simple, ¿se entiende? Simple en el sentido que está claro. Está claro, acá la mina se tiró al agua. Acá la dictadura no te deja vivir. Yo no voy a ser un médico de Barrio Norte, qué sé yo. No, acá hay algo que yo querría tocar mi batería tranquilo. Después evolucioné mucho, ahora toco el saxo muy bien, la próxima vez lo voy a traer. Entonces, yo querría, pero acá hay un problema, es que yo, mi ser está transformado por la convocación, ¿se entiende? Entonces, bueno, había que responder a la convocación o no responder. Que vos respondas o no respondas, vos estabas estructurado y esculpido por la situación, ¿se entiende? Yo no digo que había que hacer esto o aquello. Lo que digo es que en esa situación hay algo que te convocaba y que te transforma. La situación hace eso. Es por eso la frase tan conocida de Sartre, la existencia precede la esencia. Porque la esencia, en el sentido inmanente, no en el sentido trascendental, la esencia es lo que sos. Y vos no sos algo más allá de la situación que te convoca. Bueno, yo mi elección fue una elección que yo reivindico, no como la única, la más justa, qué sé yo. Yo fui durante casi 10 años militante y combatiente del PRTR, con 4 años y pico, bueno, en Cana, ¿no? Bueno, yo no digo que había que ser del PRTR, pero había compañeros, por ejemplo, que hacían teatro, que hacían pedagogía, que hacían, no sé, psiquiatría alternativa, no sé, ¿se entiende? Lo que quiero decir es que haga lo que haga, la situación es lo que te reestructura y que no te deja ningún libre albedrío para decidir lo que vos sos más allá de la situación que reestructura tus elementos. Alfavor, resulta que hace un año y medio, dos años casi ahora, nos convocan a seis investigadores que trabajan en cerebro, que publican sobre cerebro, a Niza, a un encuentro con el coreano que perdió el campeonato mundial de Go con la máquina que se llama AlphaGo. En realidad la llaman AlphaGo, ella no se llama nada, ¿no? Entonces, éramos seis investigadores, el coreano y un público, ¿no? Y el objetivo era de saber si había alguna diferencia cualitativa entre el coreano y AlphaGo. Entonces yo decía, bueno, el tipo que sirve el café o el tipo de seguridad debe pensar que somos todos chitrulos, ¿no? Porque había seis investigadores que tenían 40 años de estudio cada uno, ¿verdad? El coreano, que estaba muy contento, bueno, no se sabe cuando un coreano está contento o no, pero parecía contento. Y la foto de AlphaGo, ¿no? Y teníamos que decidir si había alguna diferencia cualitativa entre el coreano y AlphaGo. Bueno, entonces, cinco investigadores explicaron cada uno por su lado que no había ninguna diferencia cualitativa, que la diferencia era cuantitativa. El coreano habló y explicó que no, que había ninguna diferencia entre él y AlphaGo, que la diferencia era cuantitativa. El argumento del coreano era hípico, porque decía, un auto correrá siempre más rápido que yo. Sí, yo decía, me parece que sí, pero era como un IQ para él, ¿no? O sea, IQ, ¿no? Un IQ era una frase poética, bueno. Y después yo era el boludo porque como en Francia siempre es democrático, vos tenés que tener siempre algún OPA que dice lo contrario. Entonces yo era el OPA que decía lo contrario, yo decía, a mí realmente así grosso modo me parece que hay una diferencia cualitativa, ¿no? Y entonces, bueno, efectivamente, por supuesto que de un punto de vista realmente científico, o sea, no voy a desarrollar la cosa porque tiene que ver con la diferencia entre captores y percepción, etcétera, pero se las digo en el sentido de la cosa. Lo que pasa, les digo, es que AlphaGo nunca le ganó al coreano porque AlphaGo no jugó, ¿verdad? Y eso, bueno, después desarrollé, ¿verdad? Lo que pasa es que efectivamente jugar implica un cuerpo que porque discreto, o sea, discreto no porque, no, discreto en el sentido de lo continuo y lo discreto, ¿no? No es que es alguien muy discreto, ¿no? O sea, porque limitado, digamos, un cuerpo que porque limitado desea jugar, ¿verdad? O sea, desea jugar y ganar o perder solamente tiene sentido para un cuerpo que porque limitado da un sentido a ganar o perder. La cuestión de lo vivo pasa por la cuestión de que la dislocación funcionante elimina toda dimensión de sentido. ¿Entiendes? Yo les cuento la anécdota que quería contarles, que a mí me tocó mucho porque yo estoy trabajando ahora mucho sobre el tiempo biológico y el tiempo... Cuando yo digo biológico, hago la diferencia, por supuesto, biológico o psicológico, por supuesto, ¿verdad? Pero yo trabajo en esta masa de lo vivo con diferentes niveles, no reductible uno al otro, ¿no? O sea, pero bueno, yo estoy trabajando sobre los tiempos biológicos, porque los tiempos biológicos no tienen nada que ver con los tiempos del reloj, los tiempos lineares. O sea, no se puede ganar tiempo, ¿se entiende? Pero tampoco se puede perder tiempo. Toda la educación actual en la cual no se quiere que los chicos pierdan tiempo. Si uno quiere ganar tiempo, lo único que puede hacer, se lo digo así rápidamente, desde un punto de vista biológico, es aplastar una serie de funcionamientos vitales que estructuran el cerebro, el cuerpo y la vida de alguien, ¿se entiende? O sea que nosotros somos sociedades que como no queremos que nuestros chicos pierdan tiempo, los aplastamos, ¿verdad? Los aplastamos. Y los hacemos funcionar y debilitando su estructura. Hay una debilitación de la estructura. O sea, un chico no puede ni ganar tiempo ni perder tiempo. Nuestras sociedades que hacen apología de lo joven, en realidad hacen un terrorismo total, porque un joven lo único que puede hacer es tomar su tiempo, ¿verdad? Tomar su tiempo. Bueno, entonces yo trabajo sobre la cuestión del tiempo. Y a raíz de eso yo me acordé una anécdota que me pasó a mí cuando yo tenía 15 años, o sea, en el siglo pasado, ¿no? De hecho, claro. Y había un cine que se llamaba el Lorraine, ¿no? Que era el cine donde, a pesar de la dictadura, íbamos todos a ver morir a Madrid y decíamos, muera Franco, y algunos decían, muera Onganía, ¿no? Y bueno, entonces estaríamos todos muy contentos, ¿no? Bueno, y en ese cine pasaban una trilogía que se llamaba La condición humana, que era la trilogía de un japonés, que duraba 14 horas. Entonces yo fui ahí a verla, tenía 15 años, y había algunas pausas. En la pausa nadie me daba bola, todos los intelectuales hablaban entre ellos, a mí nadie me daba pelota porque pensaba que era el hijo del acomodador. Y yo en esa trilogía, yo salí a las 12 de la noche, a la 1 de la noche, diciendo: yo he visto lo que va a ser mi vida. En esta trilogía es así. La primera parte, por qué razón, el japonés tiene que ocuparse de prisioneros de guerra chinos, y el tipo muestra cómo éticamente él puede asumir esta situación guardando una posición ética. En la segunda parte, él va a la guerra, y en la guerra, a pesar del furor del combate, el tipo se las arregla para en ningún momento dejar una posición ética. Y la tercera película, él va preso, y preso con el miedo, con la tortura, él... Bueno, y yo salí diciéndome que lo parió, yo acabo de ver... Bueno, pero era una convicción de un pibe de 15 años. Pero no, efectivamente, yo combatí durante varios años, en el combate era cuestión de ética y también era cuestión a veces de tener prisioneros que agarrábamos y qué sé yo. Después estuve preso un montón de tiempo y entonces yo cuando salí de la cárcel, a mí me cambiaron por un cambio sórdido para esconder la muerte de las dos, el asesinato de las dos monjas francesas de la parte de Astiz. Como yo soy franco-argentino, me sacaron una patada en el orto del Chaco, donde yo estaba, donde fue Margarito Belén y todo eso, ¿no? A París, para decir, bueno, no, qué sé yo. Bueno. Yo llego a París y empiezo a buscar la condición humana. Resulta que La condición humana es un libro que escribió Malraux, y los franceses, como saben que existe algo más allá que Francia, pero no lo creen mucho, me decían, claro, La condición humana, Malraux. Y yo decía, no, japoneses. Me dice, no, Malraux no es japonés. Bueno, entonces yo, esta condición humana, durante toda la época de combatiente, toda la época de preso, toda la época del exilio, me acompañó, fue una referencia, ¿no? Y nunca la encontraba. En síntesis, 35 años después, 40 casi años después, encuentro por casualidad los DVD de La condición humana. Y me pongo con mi mujer, que fue una prueba de amor terrible, a ver las 14 horas de La condición humana, ¿no? Y fue fantástico, ¿se entiende? Fue fantástico porque resulta que ya era mañana. Ya está, yo ya había pasado mis tres películas. Se las hago corta. Si yo, al llegar a Francia, hubiera apretado un botón y por Amazon hubiera tenido en la media hora que siguiera los tres DVD, yo hubiera perdido algo. Eso que yo hubiera perdido para nuestra sociedad es incomprensible. Esos tiempos de los procesos van a esculpir tu cuerpo, tu mente, te van a hacer actuar de cierta manera, ¿entendés? O sea que no tener el objeto en inmediatez, ¿verdad? No, es el tiempo del proceso, ¿ves? Por ejemplo, con mi compañera nosotros trabajamos mucho sobre lo que se llama la pedagogía de competencias. La pedagogía de competencias es la pedagogía neoliberal que dice que a los chicos no hay más que instruirlos. Hay que darle competencias útiles y sacarle las competencias inútiles, ¿verdad? Que es la concepción del ser humano computadora, ¿verdad? El cerebro computadora. Bueno, lo que pasa es que están los tiempos de incorporar algo, ¿te das cuenta? Esos tiempos son los que más nos asimilamos a un funcionamiento, menos podemos comprenderlos. Clase magistral, funcionar o existir. La complejidad es un tema muy importante, porque la complejidad es justamente lo que nos ha exilado, yo creo definitivamente, del dispositivo moderno sujeto-objeto, ¿no? Ser humano sujeto y mundo objeto, ¿verdad? Porque un gran cambio que ha habido histórico es que la complejidad no es una teoría, la complejidad es casi la lectura de nuestro mundo actual, ¿verdad? Es como la lectura del mundo material, de los cuerpos. ¿Y cuál es una de las consecuencias de esto? Que en la complejidad yo no puedo ponerme como sujeto del acto y el mundo objeto. Dentro de un sistema complejo, mi acto participa a un sistema donde hay otros agentes, que son el ecosistema, los animales, las máquinas, ¿verdad? La historia. Y eso es un cambio enorme. Por eso es tan importante lo del tiempo. Porque si nosotros queremos volver a reencontrarnos con la capacidad de actuar, tenemos que saber que el acto es bajo condición del respeto de los tiempos y que no hay aceleración, no hay tomas de poder que a partir de ahí modifico todo. Hay un otro modo de actuar. Hay un otro modo de actuar donde yo tengo que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Una, que yo no puedo prever la consecuencia final de mis actos. Yo no puedo. Eso es interesante porque Spinoza en 1600 ya lo había dicho, pero bueno, hoy ya lo sabemos. Yo no puedo prever. Entonces dice, bueno, puta, si yo no puedo prever la consecuencia de mi acto, ¿en nombre de qué actúo? Y eso es muy importante, ¿en nombre de qué? Porque ahí es donde está la ética. Y por otro lado, por un lado, yo no puedo prever, y segundo, yo tengo que aprender a moverme como humano. Tengo que aprender a moverme como un vector más dentro de un sistema complejo. Esto quiere decir que yo tengo que esperar las regulaciones, las eliminaciones, ¿se entiende? O sea, las intervenciones de otros vectores. Tengo que aprender a esperar. Yo estoy convencido, de un punto de vista ético, social, inclusive político, que el gran desafío para nosotros es de abandonar absolutamente toda idea de solución final, de camino real hacia esto, y aprender justamente a vivir en esos tiempos que protegen la vida y que permiten los cambios. Entonces, si yo no puedo prever la consecuencia de mis actos, ¿cuál será el motor de mis actos? Si no es la promesa, ¿verdad? Y bueno, es lo situacional, es lo asimétrico en la situación, ¿se entiende? Nosotros, con este colectivo que nombramos Malgré Tout, somos los iniciadores de tres movimientos. Uno es el más grande que existe hoy en Francia, militante, y dos primeros son movimientos antifascistas, ¿verdad? Y el otro es de solidaridad con los extranjeros, se llama Educación Sans Frontières, donde escondemos a los extranjeros indocumentados. Bueno, esto es una cuestión medio clandestina, medio legal, bueno, poco importa. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros no actuamos con una promesa, actuamos con lo que es una asimetría situacional, ¿se entiende? A mí me preguntan, por ejemplo, como yo soy un poco, a mí me llaman para preguntarme cosas, yo no escondo ningún extranjero en casa más allá de mí mismo, ¿no? Pero entonces me llaman y me preguntan, pero usted dice que entren todos estos extranjeros, que los protejamos, pero entonces, ¿cómo será Francia? Yo digo, no, mire, nosotros no tenemos la más mínima idea cómo será Francia. Lo que nosotros sabemos es que en esta situación, echar al Mediterráneo los extranjeros o recibirlos es diferente, ¿se entiende? O sea que el motor del acto no tiene necesidad de una promesa mesiánica, teleológica. El motor del acto es situacional, y es situacional como sin promesa, ¿se entiende? Eso es lo que hay que bancarse. Lo que hay que bancarse es que es sin promesa, ¿se entiende? Bueno, entonces la cuestión de los tiempos no es solamente lo humano, es el desafío absoluto de nuestra época, es poder utilizar todas las máquinas, no se trata de ser los ludistas, ¿verdad? No se trata de ser ludista y destruir la máquina o ser tecnófobo, se trata de colonizar la máquina para que obedezca a nuestros tiempos. La imprenta fue un momento de sacudón, pero son 500 años y se enteraron cuatro gatos locos, ¿entendés? Eso es lo que nosotros cotejamos. O sea, no queremos hacer nosotros, en ningún caso queremos hacer una especie de esencialismo, es decir, lo digital esencialmente es diferente. Nosotros calculamos y vemos lo que es medible de una cierta manera, en el sentido que quedamos un poco a plato, ¿viste? Porque el problema con la imprenta es ese, el problema con la imprenta es que se enteraron cuatro gatos locos que absolutamente ningún campesino analfabetizado, y por causa, tenía, ¿entendés? En cambio, 30 años, ¿viste? En 30 años y todo el mundo, los analfabetos, todo el mundo tiene acceso, ¿entendés? O sea que el problema es que no hay objetivamente el tiempo orgánico, cultural, como para asimilar, desarrollar los mecanismos de regulación, hacer la paz, ¿entendés? O sea, el problema es ese. Entonces, en ese sentido, efectivamente, todos los jóvenes, ¿viste? Hackers y toda la gente que anda haciendo ese tipo de cosas, son las primeras reacciones de autorregulación que la vida, para decirlo así, la cultura, empieza a largar, ¿te das cuenta? O sea, empiezan a explorar otras maneras que la manera disciplinaria, porque es muy difícil utilizar el útil digital sin tragarse la disciplina digital. ¿verdad? Eso ustedes saben, hay un ejemplo acá argentino que es conocido en el mundo entero y acá muy poco conocido, es que en 1880, cuando aparecía la nación, ¿no? O sea, la formación de los estados-nación y qué sé yo, hubo un grupo de porteños, progresistas, qué sé yo, que fueron a alfabetizar gauchos. ¿Por qué? Porque decían, gauchos y campesinos, peones, ¿no? Porque decían, nosotros venimos a alfabetizarlos porque así no podrán joderlos más. Y es un hecho increíble porque resulta que hubo un rechazo casi masivo y la respuesta era, no, si vos me alfabetizás, ahí me van a joder, ¿se entiende? Si yo me trago tu técnica, ahí me van a poseer, ¿se entiende? Y es un ejemplo muy estudiado porque es como un ejemplo, o sea, prefoucauldiano, digamos, ¿no? O sea, porque efectivamente esa idea de que yo no puedo impunemente incorporar tu técnica sin que vos me posedas, ¿se entiende? Después, efectivamente, existe una lucha, o sea, se incorpora la técnica, pero hay que incorporarla con esta lucha, ¿verdad? O sea, si, la intención de estos jóvenes era buenísima, lo que pasa es que ellos querían simplemente alfabetizar. Es por eso que Pablo Freire, él dijo, no se alfabetiza de la misma manera, ¿se entiende? Bueno, eso es lo que los jóvenes hacker o la gente que hoy empieza a explorar transgresivamente las máquinas están haciendo. Haría falta Pablo Freires de la digitalización para no tragarse con lo digital la disciplina que va. Miguel Benazayag, filósofo, psicoanalista, investigador. El deseo es el camino. Ahí les aconsejo una poesía muy hermosa, que es una poesía de un poeta griego, Cavafy. No es el coronel, es Cavafy, ¿no? Y la poesía se llama Ithaca, ¿no? Y él describe, ¿no?, el camino hacia Ithaca y dice, cuando llegues a Ithaca no estés muy desilusionado, ¿no?, porque vas a encontrarla pobre y triste y habrás comprendido que Ithaca es el camino, que Ithaca es lo que te puso a caminar, ¿no? Bueno, el deseo, pero por supuesto no reducido genitalmente a lo sexual, sino el deseo como motor de la existencia, esta desacomodación permanente, ¿verdad? Por supuesto que no puede no estar atacado por el funcionamiento que consume, ¿verdad? O sea, las ganas no son el deseo, ¿verdad? O sea, entonces tenemos ganas de muchas cosas, pero no tenemos el tiempo del deseo, porque el deseo es el proceso, el deseo no es la llegada, ¿verdad? Entonces, efectivamente hay algo en este funcionamiento de consumación, de ganas, de inmediatez, que se opone al deseo, porque efectivamente el deseo, desde el punto de vista entonces amplio, ¿no?, desde el punto de vista ontológico, diríamos, ¿verdad?, es lo que te dice, bueno, ahora nos ponemos a trabajar, ¿verdad? O sea, para decir un deseo amoroso. Un deseo amoroso no es las ganas que tenés de consumir. El deseo amoroso es como la llamada que te dice, ahora nos ponemos a trabajar para construir, ¿verdad? Y nosotros vemos bien cómo hay una deriva de nuestra sociedad hacia el mundo de las ganas inmediatas, donde si las cosas coinciden bien, si no, nos separamos ya, ¿verdad? Porque, claro, el deseo es esa cosa que permite que vos te unas con diciendo, se ne pasa, o sea, mira, vos a mí no me gustás, vos no sos como tiene que ser, bueno, y por eso te amo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, el mundo de coincidimos, el mundo de coincidimos es siempre la ruptura. Pero esa ruptura sería mínima, porque vivir solo es un paraíso a veces. Pero el problema es que esa destrucción de lazos también es con uno mismo. O sea, la gente se separa de sí mismo, ¿verdad? O sea, la gente está separada de sí mismo. Eso te lo digo desde un punto de vista clínico. El horror clínico hoy en día es encontrar gente que no tiene más relación consigo mismo, porque es un funcionamiento de una especie de superficie, ¿no?, donde efectivamente hay una pérdida de ese funcionamiento. Porque para amar a alguien vos tenés que decir, bueno, está bien, algo pasa, ahora nos vamos a poner a trabajar. Pero para mismo amarse a sí mismo, tenés que decir, bueno, me interesó la música, bueno, entonces me pongo a trabajar. Ese ahora me pongo a trabajar es lo que el funcionamiento trata de evitar, ¿verdad? Entonces, efectivamente, hay una pérdida de intensidad enorme. De un punto de vista clínico, nosotros constatábamos esa pérdida, ¿sí?, de intensidad en las relaciones amorosas, ¿no?, que no tienen que ver con todo coincide, sino que tienen que ver, nos embarcamos, ¿verdad? Y la pregunta que es cierto, la pregunta es, pero ¿dónde están pasando esas intensidades? ¿O es que hay realmente una destrucción de intensidad? Yo creo que hay una destrucción de intensidad. Yo creo que hay una destrucción de intensidad. Que hoy en día la resistencia pasa a todos los niveles de la vida por recuperar esa intensidad. Imagínense ustedes la poesía. En una página vos ponés, las rosas tienen espinas, las lunas son lindas. ¿Se cuenta? O sea, estamos perdiendo esa intensidad porque la intensidad no es ser un OPA que se pierde porque no tiene GPS. La intensidad es esa existencia que no tiene nada que ver con obtener lo que quiero, sino mandarme en los caminos del deseo. Y te dicen, ¿y para qué vas a esperar? Por eso yo conté la anécdota de la película, ¿verdad? ¿Para qué vas a esperar? Yo no espero, no estoy esperando nada. Es mi camino, ¿se entiende? Eso es absolutamente subversivo con respecto al funcionamiento, pero eso hay que ejercitarlo. La clase magistral con Miguel Benazayag, Funcionar o Existir, pertenece al ciclo de educación no formal Red Master. Agitan Red Editorial y Colectivo La Tribu. Para escuchar más, fmlatribu.com/podcast o bien en cualquiera de tus plataformas de podcast preferidas.